Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabutor, también conocido como Esteban, vuestro presentador. Y hoy más que nunca vuestro presentador, porque aunque esta semana yo no he podido jugar a nada, llevo una temporada muy parado, creo que el show tiene que continuar, creo que hay muchos contenidos muy interesantes. Y creo que aunque yo no hable de juegos, pues aquí hay mucha gente y alguno ya hablará de juegos o no. Hoy voy a empezar con una pequeña editorial. Editorial es sobre todo en relación a uno de los nuevos colaboradores, al amigo Calvo Espósito, que nos hizo el programa pasado, nos hizo una entrada bastante interesante. Bueno, quizás no alguno ha dicho, no era interesante, pero no era el medio más apropiado o el medio en el que esperabas una charla así. Creo que mientras sea una charla interesante, creo que tiene cabida, ¿no? Mientras haya una relación con los juegos de mesa, si a alguien no le interesa, pues le dais para adelante y ya está. Tampoco tiene mucha historia. No creo que aunque sea una cosa muy específica o sea una cosa que igual haya gente que no le puede interesar, creo que puede haber gente que sí le puede interesar. Y aquí estamos, como siempre he dicho, para entretener y estamos para hablar más allá del cómo se abre una caja de un juego y cómo se destroquela, que creo que eso ya lo sabemos hacer todos. O qué es un push your luck, qué es un worker placement y qué es un... No sé, es que esas cosas son... Siempre pienso que se puede llegar un poco más allá en un podcast o en un programa orientado al entretenimiento, siempre se puede llegar un poco más allá y aunque alguna gente lo pueda considerar aburrido, a mí me parece interesante, ¿no? Y como editor, que esa es la labor mía hoy, me parece interesante, si el contenido me parece interesante, creo que tiene cabida, ¿vale? Siempre, por supuesto, si tenéis alguna crítica o algo os parece mal, pues me lo mandáis, pero vamos, en principio, si algo no os interesa, darle para adelante, que no cuesta nada, le dais el signo del dedito en la app del podcast y listo. Bueno, hoy vamos a tener varios contenidos. También como parte de la editorial os voy a decir que estoy intentando organizar los contenidos por capítulos, con lo cual si vuestra aplicación de podcast soporta los capítulos, la idea es que con un clic podáis saltar de capítulo en capítulo, ¿vale? Es una idea que empezó a hacer David Arribas de Bislúdica, que empezó a hacerlo, y a mí no me ha parecido nunca muy interesante porque teniendo dos o tres secciones, pues no le veo mucho el sentido. Pero claro, ya cuando somos cuatro o cinco colaboradores, pues entiendo que si está la cosa organizada por capítulo es más interesante, ¿venga? Bueno, vamos a dejarnos de rollo, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy voy a hablaros de dos cosillas. Una de ellas es una rápida. Voy a empezar con una cosilla rápida, como siempre. Una cosa es el tema de los Kickstarter, que otra vez más me están tocando la moral. Porque estaba jugando con el niño a un juego, al Age of Conquerors, o ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un juego de conquistadores muy antiguo, de Tom Lehman, que según un juego de conquistadores, estaba jugando ahí con el niño. El juego al final no es más que una especie de elige tu propia aventura muy básico, ¿vale? Donde tú dices, voy a hacer exploración por el mar y sacas una carta y si estás en el mar, lees la carta del mar, si estás en el río, lees la carta del río, si estás en la costa, lees la carta de la costa y resuelves, ¿no? Tiene diferentes peligros, tiene un mazo para exploración por el mar y un mazo para exploración por la tierra. Y vas moviéndote por unas casillas y en las casillas pues puedes encontrar oro, puedes encontrar, depende de la zona en la que estés, pues hay una relación entre las cartas y las localizaciones. Me pareció un juego muy curioso. Me puse a jugar con el niño, había algunas reglas que jugaba mal, pero bueno, creo que la parte principal de ir explorando, ir creando nuevas colonias en el nuevo mundo y todo eso lo hicimos bastante bien. Y es un juego bastante divertido porque te van pasando cosas, tú vas reaccionando a las cosas, pues te vas quedando sin tripulación, ahora me paro en un sitio, me pongo a repostar, etcétera. Y yo estaba pensando, esto tiene que ser, esto es el Portsmouth Seventh Continent, ¿no? El juego este Kickstarter famoso que era el Seventh Continent, pero para pobres, ¿no? Era un poco mi idea. Porque digo, esto es lo mismo, pero muchísimo más básico, un esqueleto más básico y con una ambientación histórica, ¿no? Y digo, pues mira, nos estaba gustando el juego, nos lo estábamos pasando bien y la verdad es que estaba pensando, pues estaría chulo el Seventh Continent si es así del estilo, pero es mucho más complicado y mucho más... tiene más aventuras, tiene más cosas que puedes hacer. Pues estaría chulo pillarlo, pero claro, ahora te pones... Estaría chulo pillarlo, pero ¿ahora dónde lo pillo? ¿Dónde hay un tal? Ahora te deja apuntar a un Kickstarter. Ahora es que el Kickstarter no está. Ahora el juego ha tenido mucho éxito y en vez de hacer una reedición, hacen un Kickstarter de reedición. Y el juego no va por las distribuidoras. Y es que esto es un mercado ya que hay mucha gente en los Kickstarter que dice, mira, yo tengo éxito con mi Kickstarter, ni me planteo meterme en el mercado de las distribuciones. ¿Por qué? Porque los distribuidores pues ya sabéis lo que hay. Aquí en España hay muchos problemas con los distribuidores. Siempre están que si a ti te distribuye no sé quién, que si no sé quién está controlado por no sé quién, que si no sé qué. Y siempre están con el tema de los distribuidores. Que si el distribuidor me cobra no sé cuánto, que si me almacena no sé cuánto. Que es... Siempre, siempre el tema de los distribuidores es... Parece ser que es la horma al zapato de muchas pequeñas editoriales. Y claro, esta gente dice, si vamos a ver, si yo vendo 1 millón en Kickstarter, ¿para qué quiero vender 100.000 por el distribuidor y tener que estar peleándome y bajando los márgenes? Con lo cual, esta gente es que ya ni se molesta. Y a mí eso es una cosa que me fastidia, porque claro, ahora yo estaba pensando, ¿no? Como piensa Chechu, el Planeta de Juego, y dice, bueno, pues si lo veo en la tienda, me lo cojo y me lo llevo. Pero es que este juego no lo vas a ver en la tienda. Con lo cual, claro, te quedas un poco así y al final acabas como el viejo este con el puño levantado gritando a la nube. No, esto es problema de Kickstarter, ¿no? Pues eso es un poco lo que me pasa a mí. Pero bueno, esto es un poco desahogarme. Pero hoy voy a hablar del tema que me preocupa más de verdad, que es una historia que empezó la semana pasada, hace un par de semanas, cuando a mi hijo se le rompió la tablet, ¿vale? Sé que esto puede parecer que no tiene relación, pero espera un momento que la historia tarda en arrancar, pero arranca. El caso es que la tablet se rompió el cargador de corriente. Es una cosa muy común. Los que tengáis hijos ya sabéis de qué va el tema. Los chavales se ponen con la tablet conectada al cargador todo el día porque la batería no dura nada y al final se acaba doblando el conector por dentro. Total, que uno con manitas, pues ya se lo había arreglado una vez y esta vez ya se ha partido por dentro el conector. Bueno, no se podía arreglar, un cristo. Total, como el niño se compró un teléfono, ya os digo que la historia va para largo. El niño se compró un teléfono nuevo ahora, el primer teléfono que se compra. Dije, va, pues la tablet está, la dejo por ahí, si esto ya no lo va a usar, tal, tal, tal. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando hace también una semana, una cosa así, me dice mi mujer, deberías de sacar el juego del Descent este y jugar una partida con el niño tal? Y en ese momento me acordé que estuvimos jugando al Descent con la aplicación. Aplicación que, por cierto, ahora acaba de traducir Edge. Mandaron un mail el otro día diciendo que habían traducido la aplicación. Y yo pensé, digo, pues tenemos que retomar la campaña y tal. Y claro, yo me acordé que cuando empezamos a jugar con la aplicación del Road, del Destin este, del Road of Darkness, estábamos jugando con la tablet de mi hijo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que la partida guardada está en la tablet que está rota. Y claro, ahí ya le dije a mi hijo, mira, instálate en el teléfono móvil con tu cuenta, instálate la aplicación y mira a ver si esto tiene algún sistema de salvado en la nube y te guarda. Y no tenía nada. Con lo cual, claro, estábamos aquí diciendo, no podemos jugar al juego porque tenemos una campaña que hemos empezado y tenemos una partida guardada que ya no tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos a empezar otra vez desde el principio y todo por culpa de la aplicación, ¿no? Estas cosas no... Yo sé que había gente que decía, es que no pasa nada porque con las aplicaciones... Pues te pones un emulador y no te pones nada, porque esto son cosas que son convenientes, son muy cómodas, son para ayudarte a jugar. Entonces son cosas que tú instalas en una tablet y te olvidas del tema y juegas ahí y ya está. Pero claro, y si el aparato ese luego se te rompe, ¿ahora qué haces con la campaña a la mitad? Claro, ya estaba yo... Total, que mi solución fue simplemente reparar la tablet. Hice una reparación chapucera, encendí la tablet, le cargué la batería directamente, como unos manitas... Pues conseguí meterme dentro del sistema de ficheros, extraer la partida guardada y pasarla a una tarjeta de memoria, con lo cual ya la tengo ahí para meterla en la aplicación, ¿no? Y aunque mi historia al final se puede decir que es final feliz, porque lo he conseguido restaurar y tal, la moraleja de la historia, ya sabéis cuál es, que si dependéis de estas cosas, que si los juegos dependen de estas cosas... Las aplicaciones no tienen un salvado en la nube, no tienen cosas a avanzar, es decir, te guardo tu perfil en tu cuenta y no tienen nada de eso, con lo cual te dejan vendido, te dejan con el culo al aire. Yo entiendo que en un juego como el Mansiones de la Locura, pues si el juego te viene con cinco partidas y no es una campaña, pues juegas la primera y si la segunda la juegas en otro teléfono, la juegas en una tratable y tal, pues te da igual, porque... Al final es lo mismo. Pero claro, en todos estos juegos que necesitan una progresión o que tienen una campaña que lleva una progresión de personaje y todo, estás vendido, ¿eh? Con lo cual, yo sé que hablamos del tema y dijimos que no pasa nada porque en un futuro seguro que hay emuladores, pero lo cierto es que con las tecnologías vamos a tener problemas nuevos, vamos a necesitar soluciones nuevas y creo que las empresas no están a la altura. O sea, esto se hubiese arreglado muy fácilmente si la aplicación de Fantasy Flight te hiciese un salvado en la nube o te hiciese algo parecido, te guardase tu cuenta con tu progreso, una partida guardada o lo que sea, o incluso si dentro de la propia aplicación tuviese una opción de exportar la partida o algo así, que yo no lo he visto. Porque esto que yo digo de que me metí dentro de la tabla y cogí la partida, para mí es muy sencillo. Me meto en el sistema de ficheros, te metes en la carpeta tal, coges, lo copias, lo metes en la... Pero yo sé que hay gente que le dices eso, solamente eso, ya no estamos hablando de reparar el conector ni nada, y ya te dicen, mira, paso, ¿sabes? Empiezo una partida nueva y tal. Que al final son pegas, lo de la tecnología, pegas que tenemos que tener en cuenta y pegas que es tema de las compañías distribuidoras, o sea, las compañías que crean los juegos, el resolverlo, porque son, si te metes en el terreno del software, no te puedes meter de forma chapucera, o lo haces las cosas bien, o si no, no te metas. You can be someone if you grow with me. Your simple song is something else. You simulated your love for me. You can be someone if you grow with me. Hola amigos, que estáis escuchando El Tablero, bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo. En el episodio de hoy os contaré, tal como ya os adelanté en el anterior, que la segunda parte de mi viaje a Essen como editor. Ya sabéis, para que no lo sepa, soy editor de Montaver, una editorial buenísima que está en Barcelona y a partir de que hemos ido a Essen, pues está también en el mundo. Estábamos en Essen, en el stand, en el C131 del Hall 8. Bueno, voy a empezar ya un poco a explicar lo que es la movida de Essen, porque es un movidón bastante importante, al cual posiblemente no estábamos muy bien todavía con la mente en ello, ¿no? Básicamente pensábamos que era ir de vacaciones y aparte vender juegos, ¿no? O sea, y no, es mucho el trabajo. Ya había bastante trabajo previo, pero pensábamos que lo más grande ya estaba hecho y no, o sea, allí hay mucho que hacer. Tienes que montarte el stand, tienes que hablar con mucha gente, tienes que estar allí al pie del cañón, ¿no? La feria es enorme, para los que no hayáis ido, pues es una feria la más grande que yo haya visto de juegos de mesa, más grande que DAO, más grande que Córdoba. Daos cuenta de que básicamente los pasillos, o sea, las salas 1, 2, 3 eran muy grandes, luego 4, 5, 6 eran medianas y 7, 8 yo creo que eran más pequeñas, ¿no? Sobre todo la 8 es que yo un poco improvisada, ¿no? Porque es mucha la cantidad de editoriales que vamos y de tiendas y tal. Por ejemplo, yo donde estaba había pues una gente que vendía pues CDs, DVDs o no exclusivamente juegos de mesa, ¿no? Entonces era un poco todo el merchandising que se mueve alrededor, camisetas y todo eso. O sea, esas tiendas tienen cabida en la feria, no les dicen que no, y entonces pues no sé, o sea, si no ponen un tope de alguna manera, pues será más grande el año que viene. Creo que tienen más espacio, ¿eh? O sea, no preocuparse por eso. Lo malo es que para que la gente llegue hasta el pasillo 8, ¿no? Hasta donde estaba nuestro stand y, por ejemplo, hasta donde estaba Looping o ISPA, pues tienen que hacer un rodeo importante, tienen que, bueno, pues visitarse toda la feria. Entiendo que la gente que va a Essen es bastante loca de los juegos de mesa y va a verse todo, ¿no? Es como, si yo fuera como visitante, evidentemente sí, iría por todos los pasillos para ver todos los juegos, digamos los indies, ¿no? Lo que posiblemente no pueda llegar a España, ¿no? Así que mucha gente pues se iba también por esos pasillos, pero digamos el público familiar, el público de alemán, pues a muchos probablemente no llegaban hasta donde estábamos nosotros, pues porque ya tenían todo lo que ellos podían querer en los primeros stands, ¿no? Así que yo creo que tampoco nos afecta mucho, siendo una editorial pequeña, no nos interesa tener ahí público familiar, que no van a jugar a nuestros juegos el público familiar alemán, ¿no? Porque tendemos a pensar que todo el mundo sabe inglés y había alemanes que no sabían inglés, o sea que además lo chapurreaban, ¿no? Entonces es difícil explicar un juego complejo como los que llevábamos a una familia, ¿no? Cosas que nos dimos cuenta al llegar. Nosotros llegamos el miércoles, la feria es se abre al público de jueves a domingo, y nosotros pues, vimos un día antes para montar, ¿no? Quizá tendríamos que haber llegado dos días antes, porque el miércoles cuando llegamos, primero que ya no llegas a la hora, una hora razonable, ¿no? O sea, el avión sale miércoles por la mañana, llegas a Alemania, luego allí perdimos había huelga de trenes, o sea, eso, los alemanes hacen huelgas, ¿no? Entonces nos pilló una especie de huelga encubierta de trenes, algo así. Total, que al final tuvimos que pillar un taxi, que si llegas al sitio. Se nos hicieron casi las 4 de la tarde, digamos, con un poco de miedo, porque a las 4 cerraban. Al público, o sea, a los montadores, porque tenían que poner un tope. Eso sí, luego te podías quedar allí dentro hasta las 8 a montar, menos mal. Nosotros llegamos tipo 3:30 o así, y fuimos hasta nuestro stand. Nos encontramos allá Pa, que nos estuvo explicando un poco que los muebles y todo eso se tenía que haber alquilado antes, pero igual nos llevó al sitio, ¿no? Y nos iba diciendo, nos iba poniendo un poco en situación, diciendo, pero ¿no habéis alquilado los muebles, pavos? digo, hombre, se suponía que se podía alquilar aquí. Digo, sí, se puede alquilar, pero es que ya no quedan ni paredes, ¿no? Cuando ya dijo eso de no quedan ni paredes, se me vino un poco el mundo encima, y es como que, Dios mío, a ver si no vamos a tener ni paredes. Afortunadamente nuestro stand sí que tenía paredes, ¿vale? Pero había stands que si tú querías una pared, luego entendí, no es que es específicamente una pared, o sea, como un display, ¿no? O sea, para tú colgar un cartel, lo que sea, eso lo tienes que pedir, ¿no? Entonces llegamos ahí a nuestro stand, ¿no? Y vimos nuestro palé en mitad de la nada, ¿no? era un espacio más grande de lo que parecía, porque como daba una esquina, nosotros hacíamos una esquina, que era la puerta de entrada, prácticamente ya el pabellón 9. El pabellón 9 no lo había anunciado, pero el pabellón 9 estaba lleno de stand, ¿no? Total, nos ponemos a descolgar el palé, toda la pesca esa, y entonces voy a ir a alquilar muebles. Entonces, con mi inglés macarrónico, que al final, al principio llegaba en inglés macarrónico, el domingo ya, cuando nos fuimos de ahí, ya, yo tenía ya el First Certificate, ¿no? Total, que voy a alquilar los muebles, el pavo que me atiende después de una cola, dice, madre mía, el pavo, ¿sabes? Se me queda mirando y diciendo, ¿qué estás contando? ¿Qué me estás contando? Que no tienes ningún mueble, ¿no? Al final se pudieron alquilar los muebles. Al principio alquilé 2 mesas y 8 sillas. Caras, porque ya es lo que quedaba, pero bueno, es lo que había. Y luego nos ayudaron los looping, que ya lo tenían todo montado, ahí como unos marqueses, ya estaban ahí prácticamente pues poniendo las cositas bien y tal, pero todo lo tenían ya hecho, como se tiene que hacer, ¿no? Que ahí la experiencia es un grado. Entonces ellos fueron el lunes, no el martes, fueron el lunes, si no me equivoco, y Perepau sí que fue el miércoles, si no me equivoco, pero bueno. Total, que nos ayudaron a montar las cositas y tal, los carteles, las cosas. Y nos recomendaron alquilar una mesa más a modo demostrador, y así hicimos. Entonces lo que hicimos fue en tener 3 mesas, una de ellas como de demostrador de lo que teníamos, con los juegos un poco desplegados ahí, haciendo un poquito de la cosa chula para que la gente los viera, lo pudiera tocar. Luego una mesa dedicada a Lichmann y otra mesa dedicada al Emporion. Y si alguien nos lo pedía expresamente, pues explicarle el Días de Radio, pisando a la gente que estaba en español, y el Take It Easy. Pero el Take It Easy no le dimos mucha salida, digamos, porque el señor Peter Burley estaba allí y ya le dijimos que pues, si podíamos vender alguno, y dijeron, no tenía ningún problema. Pero supongo que lo debía vender más barato, lo que sea, tampoco, no le dimos especial importancia. La gente lo que pedía en nuestro stand era o eran ya conocedores de estos, que ya sabían lo que llevábamos, o lo que querían la novedad. Entonces nosotros vendíamos como novedad, así por así decirlo, el Emporion. Y los conocedores, la gente que conoce más los juegos de mesa, que habían visto en Dice Tower la reseña de Lichmind, pedía directamente un Lichmind. Básicamente fueron los 2 juegos que más vendimos. Bueno, ya lo diré al final, ¿no? Pero básicamente del Lichmind en el almacén nos queda una caja. O sea, estamos contentos. Porque no hicimos sold out, ¿vale? Pero sí que vendimos muchos Lichmind. Está bien, ¿vale? Estuvimos muy, muy contentos. También regalamos bastantes, etcétera, porque cada dos por tres pues pasaba algún influencer, algún podcaster, algún blogger de vete tú a saber qué países, y le dábamos algún juego, ¿no? Y digamos que el miércoles nos fuimos un poco, después de montar y eso, con una sensación un poco de derrota, pensando, hostia, igual esto es demasiado grande para nosotros, ¿no? Porque, claro, veíamos ahí unos pedazos stands, ¿no? Imagínate, el stand de Queen Games, el stand de Asmodee, el stand de, muchos, ¿no? De Pegasus, lo que sea. Entonces allí, pues lo tenían muy bien hecho todo, ¿no? Y claro, nosotros pues era un stand muy pobre, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Igualmente, la gente lo que espera allí es que les muestres el juego y tener una mesa para jugar. Porque es básicamente lo que quieren, ¿no? O sea, ya saben que a partir de los stands de pasillos de halls más que está más lejos, pues ya saben que la cosa va a ir en detrimento, digamos, de la espectacularidad de los stands, ¿no? Entonces, el jueves, nada más llegar, que íbamos así un poco, hostia, a ver si están las mesas, porque hasta el jueves por la mañana no las teníamos. Llegamos, vemos que están las mesas y tal, empezamos a montar y pum, ya viene gente. O sea, porque los alemanes quieren comprarse las cosas los primeros, no esperan ahí a las 5 de la tarde, no, o sea, si lo pueden tener ya. Entonces, el jueves había una se formó una pequeña cola de gente que iba a buscar expresamente el Lichmain. Cola que fue, o sea, de 10 y cuarto a 10 y 20, ¿no? O sea, alguna cosa de como que estos venían a por eso y se iban a buscar, tenían su lista, gente que venía con una lista de juegos que querían y si nuestro juego estaba en esa lista, pues venían y luego se iban pasando por stand directamente a comprar lo que ellos querían. Así se dice. Luego yo me fui a diversas reuniones que tenía. Teníamos reunión con Asmodee, teníamos reunión con muchos editoriales, distribuidoras y todo eso. Entonces yo me iba cada dos por tres, todo el jueves y el viernes, y se quedaba en el stand en el José María. Y menos mal que contratamos a una demostradora. No sabíamos si era demostrador o demostradora, porque era alguien que nos escribió y claro, caracteres cirílicos, y era como, no sabíamos si era Olia o Olaf, y luego hasta que no la vimos que era una chica ucraniana que la contratamos para hacer demostraciones. Menos mal, porque claro, muchas veces se quedaba José María solo, mi socio en la editorial, y no podía explicar el juego porque no tenía el inglés suficiente. Entonces lo que hacía pues era más o menos explicar a grosso modo y luego esperar a que viniera yo o esperar a que pudiera atender Olia o él explicarlo, que a veces lo explicó y a veces cuando llegaba estaba orgulloso de haber vendido un juego hablando inglés a su manera, ¿no? Eso a mí también me pasa algo de cuando lo explicabas en 5 minutos un juego a alguien, ¿no? Explain me the game, bla bla bla, ¿no? Y tú empiezas ahí a explicar en inglés ahí pues esto, por lo otro, y dice, ok, venga, me lo compro, ¿no? Y dice, hostia, pues no sé si yo en tu lugar lo hubiera comprado con mi explicación, pero bueno. Total, que al final nos fuimos saliendo, ¿no? Fuimos ahí solventando los diferentes problemas que venían, sobre todo el problema principal de las aglomeraciones, cuando normalmente no había, pasaban dos o tres personas, lo miraban y tal, ¿no? Entonces eso estaba controlado. Pero había el efecto, existe el efecto llamada, o sea, se para alguien a mirar, ¿no? O una pareja o quien sea, y se pone ahí a escuchar atentamente mi explicación, y la peña se empieza ahí a amontonar, y de repente tienes ahí a 10 personas mirando, y todos quieren jugar. Entonces ya dices, Dios mío, solo tengo dos mesas. Entonces se da la curiosa paradoja de que, ¿cuánto vale el juego? Lo vendíamos ahí a 18 euros, pues venga, me lo compro ya. Tan malo no será, ¿no? Es como que si tanta gente está mirando y no puedo jugar porque ya están las mesas llenas, eso quiere decir que el juego es bueno, porque gente mirando y mesas llenas, me lo compro, ¿no? Eso, cuando se daba esa situación, de repente, pues a lo mejor vendías 4 o 5 juegos seguidos o más, y a lo mejor te tirabas luego 2 horas sin hacer nada, porque pues no se paraba nadie o no se formaba un grupo y tal. Entonces eso se pasaba a veces, pues a menudo, ¿no? Sobre todo el jueves y viernes. Nos decían que el sábado era el día que más aglomeración había, que había familias, que iba a ser un sin Dios y tal. Para mí el día más fuerte fue jueves y viernes. No sé, ¿eh? Creo que de dinero es cierto que el sábado se hizo más dinero, pero no lo recuerdo especialmente agobiante, ¿no? Es como que, no sé, me pareció que, sobre todo jueves y viernes, o quizá la gente quería que le explicaras el juego, y el sábado y el domingo no fue tanto así, o igual ya estábamos acostumbrados. Pero no vi una diferencia fundamental entre jueves, viernes y sábado en lo que respecta a venta. Nosotros teníamos una línea constante, cada día vendíamos más o menos lo mismo, incluido, bueno, el domingo un poco menos, porque es verdad que ya hacia las tres o así ya muchas cosas ya estaban ahí medio cerradas y tal, y no nadie daba vueltas por ahí ya, ¿no? Luego, ¿qué me gustaría destacar? En primer lugar, el apoyo que nos dimos entre las editoriales. O sea, tengo que darle gracias a PAC, a Game for Gamers, a los Two Tomatoes y sobre todo a Lubin Games, que nos ayudaron en todo momento. Seguro que me dejó alguien, pero los que... Ah, bueno, también el chico, ¿cómo se llama este? El de Invaders, ¿vale? También estaba por allí, también le echamos una mano porque muchas veces estaba solo y digo, hostia, qué locura, tío. Claro, hasta que no vas y no sabes que es que no puedes estar solo, porque si tienes alguna reunión, tienes que vender y tienes que demostrar el juego, eso son tres labores, eso son tres personas en realidad, como mínimo, ¿no? Y si vas solo, pues ya sabes que alguna tienes que renunciar. Pues eso te la das cuenta allí, porque a veces tienes la idea de que va a ser pues como en una feria en España, que la cosa es más tranquila. Y no, la gente no es tan tranquila. O sea, eso es verdad, que pues, los alemanes son más... si creen que tienen el derecho de que tú le expliques el juego, no van a decir, no, ya vengo luego, no. Explícamelo, ¿vale? Porque tengo el derecho de que me expliques el juego, ¿no? O por lo menos la sensación que me dio a mí. Pues eso, darle las gracias a toda esta gente, también a la gente que se pasó a saludar. Sois muchos, creo que el primero fue Carte, de Bislúdica, y Calvo también se pasó por allí. Creo que fue la primera visita sí que tuvimos, pero luego también se pasó Muchachita Lúdica, se pasó Dantitán, es que me voy a dejar, ¿no? Pero me acuerdo de que se pasaron, estuvimos un ratito hablando y tal. En algunos no pude ni hablar, que los atendió José María, creo que le hicieron una entrevista, y mientras yo estaba hablando con vete a saber quién por allí, porque a veces era un poco locura, ¿no? Y lo cierto es que la feria empezaba a las 10 de la mañana y se acababa a las 7 y media, 7 de la tarde, y es que no parabas, es que no parábamos ni para comer. O sea, yo comía, cuando iba o volvía, me cogía un cacho pizza, que había allí una furgoneta, bueno, una de estas de comida que las metían ahí, ¿no? De, no sé cuál se llaman, bueno, de comida rápida, básicamente. Entonces había tacos, que tenían una pinta horrorosa. Había también burrito, que tenía una pinta peor. Y había trozos de pizza que digo, venga, que esto mismo. Y un trozo de pizza y un agua con gas, porque era imposible conseguir agua sin gas ahí en la feria. Pues 10 euritos, básicamente, ¿no? Venga, pa'lante. En fin, y entonces esto me lo comía en 5 minutos en el trayecto, a lo mejor, que iba de una visita o entre ir y venir a la comida. No sé cómo se le harían otros, pero nosotros... Es que yo no paraba. Nosotros no parábamos, pero básicamente vi lo mismo en todos los lados. O sea, la gente no para. O sea, el público es todo el rato constante y no da tiempo. A lo mejor los loopings se lo organizaron mejor, pues eran cuatro, ¿sabes? Nosotros éramos dos y la demostradora. Y la demostradora... le dábamos 2 horas libres para comer y que diese una vuelta o lo que sea, y muchas veces cuando eran las 6 pues ya le decíamos que se podía ir, pues no sé, tampoco a partir de las 6 la cosa bajaba, y digo, pues vete ya, así que no, creo que nos portamos muy bien, ella estuvo muy contenta con nosotros, pero quiero decir que muchas veces por la mañana de 10 a 10 y media a veces estábamos solos, porque también la demostradora tenía que entrar con su entrada de público, digamos, general, ¿no? Y entonces no llegaba, si había más cola o menos cola, llegaba un poquito más tarde, pues esa media hora a lo mejor también estábamos solos. Muchas veces José María y yo estábamos solos. Y a veces también se iba a fumar José María, estaba yo solo, ¿no? Pero en general creo que nos lo montamos bastante bien. Quizá el día más caótico fue el jueves, y luego ya íbamos mucho más rodados, ¿no? Esto lo cuento sobre todo para la gente que me escuche, que esté empezando ahora a editar y quiera ir a Essen, o sea, que se lo planteen de una manera de trabajo bastante heavy, que hagan que formalicen reuniones antes de ir, porque a lo mejor puede ser que les vaya mejor simplemente haciendo reuniones y no un stand, ¿no? Porque las ventas, sobre todo, la gente lo que va a buscar es la novedad. Si tú le dices que la novedad es esto, pues se van a comprar eso. Si tú realmente no tienes una novedad, a lo mejor la peña no se lo compra, ¿sabes? La sensación que me dio, ¿eh? Mucha gente iba al stand y dice, ¿qué es lo que tienes nuevo? Pues esto, pues esto me lo llevo. Y entonces, pues, se dio la paradoja, no sé, de que se suponía, o sea, el jueves sobre todo vendimos mucho más It's Mine, porque la gente era el juego que conocían. Pero luego la cosa se hizo muy muy pareja entre el Ismine y el Emporion. Y al final, hombre, vendimos más Ismine. Pero tampoco vendimos pocos Emporion, ¿eh? O sea, creo que nos quedan, no sé si 6 o 7 cajas en el almacén. Es que hablo de oídas, pero sí que es verdad que al final de cuentas, o sea, el otro día que estábamos en el almacén y nos queda una caja de Ismine y dijimos, bueno, pues habrá que reeditar. Eso nos da un poquito de miedo, porque tampoco es que se haya vendido excelente en España. Es que se ha vendido muy bien fuera y, claro, una distribuidora de fuera, pues nos pillaba, y la de Dios de juego de porque sí, por el sello de excelencia de Dice Tower. O sea, eso es mano de santo. Fui a saludar a los de Dice Tower, creo que lo hice el sábado por la mañana, y vi al señor C. García, que afortunadamente habla español, entonces pude darle las gracias bien y tal. Y le di un Emporion y un Díaz de Radio. Me dijo que el Díaz de Radio posiblemente no lo iba a reseñar para el canal porque solamente estaba en español, pero que seguro que lo jugaba con la familia porque le hizo mucha gracia el juego. Digo, pues nada, una gente muy accesible, quizá porque era una hora antes de que se abrían las puertas, entonces sabía que cualquier tipo que se pasara por allí era un expositor, ¿sabes? A lo mejor luego a las 3 o 4 de la tarde C. García pues no está tan simpático como estuvo conmigo. ¿Qué más puedo decir? Económicamente, para no liar, porque en el anterior episodio hice una relación de gastos que algunos sí que acerté y otro me quedé corto y en otro me pasé, ¿vale? Así, pero en resumidas cuentas, ¿ha salido rentable? Sí, ha salido rentable. O sea, ¿hemos recuperado de la inversión? Sí, hemos recuperado la inversión. Entre las ventas de los juegos, las ventas a distribuidor y a público, y licencia vendida, porque pues, a primicia para el tablero, o sea, os tengo que decir que hemos vendido la licencia de Lich Mine y también la del Emporion a una editorial china. Y hay un montón de gente interesada también en estos juegos, pero como no hay nada tangible por lo demás, diría que básicamente hemos vendido la licencia de estos dos juegos y hay editoriales interesadas en el Día de Radio. Bueno, el Día de Radio y el Emporion. El Lich Mine también, pero Lich Mine, como también vendimos la licencia a Estados Unidos, a una empresa de Estados Unidos, a las editoriales grandes, pues ya como que igual no lo tienen tan tan presente, ¿no? Porque no lo pueden vender en donde quieran. Pero estamos realmente muy contentos porque, bueno, no esperábamos vender la licencia de esta manera, ¿no? En ese, de esta manera una imprenta china a un editor chino que no conocíamos de nada. Este vino por su cuenta y riesgo, vino el jueves a comprarse los juegos, el viernes a jugar al Emporion porque hubo algo que no entendió. Y el sábado ya dijo, vino otra vez. O sea, yo cada día veía al chino este, ¿vale? Dice, oye, que esto me interesa. Y digo, pues muy bien, pues apuntado queda. O sea, me dije, bueno, lo dije la verdad. Hay más gente interesada, pero como tú eres el primero que me haces esta oferta, pues te tengo especial consideración. Y el domingo pasó otra vez diciendo, que lo quiero y que tal. Y digo, joder, qué amor le tiene este hombre a los juegos, ¿no? Y así que, claro, así como nuestro estado de ánimo pasó de la pesadumbre, digamos, inicial del miércoles, el jueves también estábamos un poco chofs y luego ya, digamos que todo fue mejorando hasta el jueves, hasta el domingo, que estábamos semi eufóricos, ¿no? De, hostia, pues al final bien, ¿no? Claro, estas alegrías no son nada comparables, por ejemplo, a las alegrías que pueda tener Looping Game, ¿no? Que ya el jueves, si no me equivoco, ya había vendido casi todo lo que llevaban y estaban ahí, vamos, pletóricos estaban. Y no sé, yo creo que básicamente es esto, nada, es decir, es que el balance es positivo y que tenemos muchas ganas de repetir el año que viene. Entre la venta de los juegos de mesa, distribuidores y particulares, las licencias del Emporium y del H-Mine a la editorial china y la cantidad de contactos que hemos hecho, el viaje ha salido totalmente amortizado. Eso sí, se tenía que trabajar mucho, o sea, llegábamos muertos al apartamento, pero muertos llegábamos. Y quizá porque no nos esperábamos este nivel de trabajo, pues al principio no nos abrumó, ¿no? Pero oye, si al final, gracias al trabajo, pues salen las cosas, pues mejor que mejor. Y nada, no os entretengo más porque estoy enrollando muchísimo. El que tenga alguna duda, pues que lo escriba en el blog y Kabuto se lo responde. Así que nada, muchachos, un saludo para todos. Adiós. Bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo y Gael, y en la cual hoy voy a hablar sobre el evento de este fin de semana al que fui en Málaga, la BGC, Board Game Convention. Ya hablamos en un episodio anterior con uno de los organizadores, con Dan Titán, y nos comentó de qué iba, y entonces este fin de semana, del 11 y 12 de noviembre, fue la Board Game Convention y allí estuve los dos días, y entonces pues voy a comentar mis impresiones. La verdad es que fue todo bastante bien. Estuve hablando con la gente de la organización y me comentaron que la verdad que fue más éxito todavía de lo esperado. La verdad es que tenían unas expectativas buenas, pero se ve que se superaron. Y la verdad es que andabas por allí el sábado y aquello estaba, vamos, a rebosar de gente. Gente mirando tiendas, gente en la ludoteca, gente en todas las mesas sentadas. Había gente por todos lados, ¿vale? Aquello, vamos, la verdad es que el sábado parecía una fiesta, vaya. Y la verdad es que el sitio no lo conocía, siendo de Málaga, pero la térmica no lo conocía. Es un edificio que tiene la Diputación de Málaga, creo que es de la Diputación. Y el sitio está muy bien, es muy amplio, tiene unos pasillos muy amplios, y allí en los mismos pasillos se podían colocar mesas, había salas en las que también se colocaron mesas. Después también había una sala preparada que era como el centro, ¿no?, de la convención, que era la sala en la cual se enseñaba a jugar a las novedades de Essen. Había 15 novedades de Essen, me parece, y entonces estaba organizada en dos filas de mesa. Me parece que había 24 mesas y otras 27 mesas o así, cerca de 30. Había unas dos mesas por juego, ¿vale? Y una hilera en medio de soportes con televisores en los cuales estaban los vídeos explicativos que habían grabado la gente de la organización en las semanas previas. Y entonces pues la gente se sentaba allí, se ponía sus cascos y aprendía a jugar y echaba pues un turno o dos, lo que es el inicio de la partida, y ya después pues tenían que dar paso a otra gente, y si querían pues podían jugar al juego en otro sitio. Había una ludoteca también. La ludoteca la llevaba la asociación Tierras Lúdicas, en la cual estoy yo, y contamos casi 500 juegos, 470 o así me parece que contamos, entre los cuales había una copia de las novedades. No, me parece que no había de todas, pero vamos, había un montón. Había de Gaia Project, había un Agra, había un Rajas, sé que no había de todos porque no había Clans of Caledonia, que es el que tenía yo ganas de coger, pero había de bastantes. Había un Kalimala, había Halloween había, no sé, había bastante. Y 470 juegos o así. Entonces, pues después ya te podías poner en la mesa que tú quisieras a jugar. Si bien lo podías sacar de la ludoteca o si lo llevabas tú el juego, pues ya habías aprendido a jugar. Y la verdad es que esa sala funcionó muy bien. Era como el centro de la convención, ¿no? Un poquito más al fondo estaba la sala de conferencias, si mal no recuerdo, en la cual pues se dieron varias charlas sobre, bueno, educación y juegos. Se entregaron unos premios también de la BGC. Y la verdad es que estuvo bastante bien. A mí la verdad es que se me pasó tan rápido que es que no me dio tiempo a nada, la verdad. Pero vamos, estuve por ahí dando vueltas y mirando y cotillando. En ese pasillo, el pasillo que tenía la sala de... que llevaba la sala de novedades y a la sala de conferencias, había todo tipo de... bueno, los prototipos que estaban enseñando allí. Había por lo menos, no sé, 12 prototipos me parece que habría por lo menos. Y además, pues gente que había probándolos, porque había un jurado que tenía que probarlos y decidir cuál era el prototipo al cual se le iba a dar el premio, que además creo que costaba de una ayuda económica y todo. Y la verdad es que, bueno, algunos prototipos muy en una fase yo creo que avanzada, por lo menos a nivel de producción, porque yo me acuerdo que yo pasaba por allí y yo decía, a ver, esto es un prototipo porque sé que esta es la zona de prototipos, pero las cartas están ya terminadas, incluso vi alguno con una caja y todo. Bueno, la verdad es que el tema de los prototipos no sé cómo iría, porque yo no probé ninguno, no me dio tiempo a probar ninguno, la verdad. Y pero vamos, tenía buena pinta. Luego al otro lado estaba, como ya os comento, la ludoteca y un montón de mesas para jugar. Y el caso es que a mí nunca me faltó mesa para jugar. Por lo que he estado después preguntando y tal, ellos estaban atentos a cuántas entradas se vendían, entre las que tenían ya en preventa en el Berkham y las que se adquirieron allí. Y entonces si veían que tenían controladas las sillas que habían sacado, si veían que no cuadraban, pues iban sacando más sillas y más mesas conforme hiciera falta. Y el sábado, de hecho, yo los vi sacando mesas y sillas, porque se ve que, claro, como ya os he dicho, superaron las expectativas, pues tuvieron que sacar mesas y sillas para que la gente pudiera estar ahí tranquilamente jugando. Y yo fui el sábado por la mañana con la asociación a ayudar un poquito en la ludoteca, y como llevábamos también la mesa de demostraciones de DeVir, porque había otra sala que era demostraciones de editoriales. Estaban Asmodee, DeVir y Guerra de Mitos. No sé si me dejaré alguna fuera, pero esas tres estaban, seguro. Y entonces nosotros llevamos la mesa de demostraciones de DeVir, estuve allí enseñando a jugar a Kanagawa y demás. Y fue curioso porque llegó una pareja de ingleses de Londres y les estuve explicando el juego y tal. Y claro, ya me dio la curiosidad de decir, bueno, porque no hablaban nada de español, o sea, se veía que no eran residentes aquí. Pregunté, ¿están de vacaciones? Sí. Y digo, ¿y cómo han dado con esto? Y dice, no, ayer estábamos paseando por el centro y vimos un cartel. Y dijimos, pues mañana nos acercamos. Y la verdad es que parece que le gustó bastante. Yo se lo dije a bastante gente que fuera y tal, y la verdad es que todo el mundo me ha dicho que encantado, que a ver cuándo va a ser. Todo el mundo me preguntó, ¿el año que viene se va a volver a hacer, tal, que queremos volver, que no sé qué? Y la verdad es que la gente parece, por lo menos así a bote pronto, que terminó contenta. Después ya me fui con, bueno, vino mi primo y demás, y una gente a la que yo había, a la que había invitado a que fueran, y ya pues estuvimos por ahí jugando y demás. Y luego ya la noche, yo había una entrada de noche que yo la verdad es que estuve tentado de pillarla, pero yo ya, si aguanto todo el día y quiero ir el domingo, la noche no llego. A lo mejor podría llegar hasta las 12 o la 1 como mucho, ¿no? Pero la verdad es que no llego. Pero yo creo que esa hora, en esa hora no puedo hablar directamente porque no estuve allí, pero yo creo que ahí es la mejor hora, ¿no? Si aguantas. Porque ahí es donde puedes probar, no probar, sino ya jugar directamente. Se llevaban las copias de las novedades que había en la sala de demostraciones, la llevaron al sitio nocturno, ¿no? Al ala que quedaba abierta por la noche, para que la gente las pudiera jugar partidas completas, ¿no? Yo creo que es la mejor hora. Yo el año que viene lo mismo intento planteármelo de tal manera que pueda ir, incluso a lo mejor si no voy por el día, pero voy por la noche o yo qué sé, a ver. Pero tiene que estar muy bien. Y al día siguiente volví y la verdad es que estaba bastante lleno, no tanto en comparación con el sábado. Un ambiente más familiar. También el domingo, el viernes, el sábado no había salido a la zona de fuera y salí a echar un vistacillo que sabía que había juegos infantiles, juegos gigantes y demás. Y la verdad que también estaba muy curioso aquello, porque la zona está muy bien, tiene unos jardines muy chulos y había un montón de niños allí jugando a juegos con cubos, con maderas grandes, con un montón de cosas, y parecía que estaban disfrutando bastante. Y ya el domingo, pues nada, dediqué entero a jugar. El sábado por la mañana no había jugado, había estado con la asociación, por la tarde sí. Y el domingo lo dediqué entero a jugar. Yo fui allí ya el domingo solo, porque bueno, iba ahí con mi primo, pero tuvo un problema y yo me vi allí solo. Y como ya sabéis, en estos eventos siempre, vamos, alguna vez he ido a tierra de nadie, por ejemplo, yo me vi allí solo y ahí encuentras gente para jugar sin ningún problema. Conocí un chaval de Jerez, a Manu, y dos chavales de Huelva, a Manu y Antonio, y ahí echamos todo el día unas partidas. Es verdad que desde que me levanté, me levanté con dolor de cabeza y cometí el error, ya me ha pasado más de una vez, de irme a jugar juegos de mesa, con lo cual al estar todo el día pensando, pues se agrava, ¿no? Pero bueno, me lo pasé muy bien, estuve con este grupo de personas. Probamos también el azul, probé Riverboat y probé Rajas of the Ganges, no, eso fue el sábado, y Clans of Caledonia, que ya lo había probado antes. Entonces, bueno, no, la verdad es que parece que es mucho tiempo, ¿no? Un fin de semana entero, incluso yendo los dos días, y luego a mí por lo menos no me cunde todo lo que quisiera, ¿no? También jugué algunos juegos antiguos, che, Terra Mística, un Five Tries y demás, ¿no? Pero la verdad es que, vamos, con muchas ganas de volver a repetir el año que viene. También con muchas ganas, porque claro, te deja ganas de seguir jugando estos juegos de los que se está hablando ahora tanto después de ese, ¿no? De probar el Agra o de probar el Gaia Project. Y de volver a jugar, por supuesto, los juegos que he jugado y que me han gustado. Porque, por ejemplo, el Clans of Caledonia estoy deseando volverlo a jugar, y el Rajas of the Ganges también me dejó buen sabor de boca. Y me apetecería también volver a jugarlo, a ver qué tal. Pero bueno, ya sabéis cómo son estos meses después de Essen, que son una vorágine en la cual, pues, aquí los juegos van cayendo bajo el rodillo de la apisonadora y se le echa una partida y a volar, ¿no? Estaba pensando el otro día en el Gentes. El Gentes fue un juego que dio medio que hablar, que lo llevaron a la asociación, le echaron una o dos partidas y ala. Al rodillo, ¿no? De la apisonadora, o el outlife, que le echamos una partida, ostras, qué chulo está, ostras, qué chulo está, pues ala, ya han venido juegos nuevos, puede usted ir a la estantería y a guardar un poquito de polvo, ¿no? Pero bueno, esto es así. De momento vamos a aprovechar las ganas que tenemos de estrenar nuevos juegos. Os recomiendo totalmente que vayáis al evento el año que viene. Yo la verdad es que si puedo iré otra vez. Creo que Málaga necesitaba, merecía un evento de estas características, la capital de Málaga, porque todos sabemos que en Mollina la asociación Educar Jugando, que por cierto también hicieron una visita ahí a la BGC, bueno, ahí tenemos dos pedazos de eventos, como son Zona Lúdica en el Puente de Mayo y Tierra de Nadie en verano, que yo los disfruto un montón, pero en Málaga capital no había, ¿no? Siendo Málaga pues lo que es, no había un evento de estas características, ¿no? Y la verdad es que me alegro mucho de que vaya para adelante y espero que haya próximas ediciones. Y nada, y sin más, pues me despido y nos vemos en la mesa. Saludos, compatriotas, yo soy Óscar. Me encontraréis como Scorpion King en la BSK y en la BGG, y para los que utilicen Twitter, allí soy Morkai el Rojo. Tenía intención de hablaros de un juego de mayorías con un tema político bastante chulo, que le pega dos guantazos a El Grande y lo desbanca como el mejor juego de mayorías, al menos en mi humilde opinión, pero no he jugado lo suficiente y lo voy a posponer hasta que pueda echarle algunas partidillas más y así pues pueda hablar más con conocimiento de causa. Como que esta semana, el viernes, jugamos a dos grandes juegos de Academy Games y lo tengo fresco en la memoria, pues me he decidido por hablaros de estos dos. Uno de ellos, es un juego que descubrí gracias a David Arribas, es el 1775, el Rebellion, o bueno, la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que está editado en español por Ediciones Más que Oca, que es un wargame sencillito, pero tremendamente divertido. En el 1775, la historia arranca desde el momento en que los milicianos americanos atacan al ejército británico que ha sido enviado para intentar limpiar los almacenes de armas de las colonias americanas. Y bueno, sufren una emboscada a estos casacas rojas y 500 milicianos les dan cera, se cargan a casi 300 de ellos y les obligan a retirarse y a trincherarse en Boston. Eso fue un suceso que ocurrió en abril del 1775 y que fue ya el desencadenante final de la Guerra de la Independencia, que se alargó hasta el 1783. Y bueno, como os decía, en 1775 hay un par de bandos, el bando americano y el bando británico. Es un juego que puede jugarse a dos o a cuatro y que pienso que se disfruta exactamente lo mismo a dos que a cuatro. En el caso en que se jueguen cuatro, cada bando lleva dos facciones. Los británicos tienen los casacas rojas y la milicia lealista, creo que se llama. Y los americanos son los patriotas y el ejército continental. Bueno, da igual. Ganará el juego el bando que controle más colonias al final de 8 turnos o el que controle más colonias en el momento en que se firma el Tratado de París, que es una tregua, y que son unas cartas. Hay cuatro, hay una para cada facción. Y el Tratado de París se pone en marcha en el momento en que un bando juega las dos cartas de tregua de su misma facción. Esta tontería lo que hace es que en el momento en que uno de los dos bandos juega la primera carta de tregua, pone en tensión máxima al otro bando, porque lo que hace es, está como alertando de que en cualquier momento el bando que haya jugado una de estas cartas puede provocar el final de la partida. De hecho, yo de las 13 o 14 partidas que llevo al 1775 nunca hemos llegado a jugar 8 rondas. Este viernes efectivamente pasó lo mismo. Los británicos arrancamos con mucha fuerza. Los primeros eventos que pudimos jugar fueron eventos que lo que hacían era aportarnos el ejército de los hessianos alemanes, que eran unos mercenarios que combatieron al lado de los británicos. Y bueno, esto lo que hizo fue que tuviéramos un poderío militar superior al de los americanos, que arrancan la partida solamente con dos colonias controladas. Y esto es un pequeño hándicap porque en la fase de refuerzos, bueno, el juego tiene cuatro fases muy básicas, que son refuerzos, movimiento y ataque. Pues en la fase de refuerzos, cada bando solamente puede recibir refuerzos en las capitales o en las ciudades de las colonias que él controle. Los americanos de arrancada solamente controlan dos colonias y que están además rodeadas por ejércitos ingleses. Y salir de ese embudo a los americanos les suele costar un poco. Bueno, depende de que les salgan determinados eventos que les permitan expandirse por el sur, por Georgia y, bueno, por ahí abajo, e ir cogiendo así fuerza e ir, bueno, conquistando colonias, que de hecho es de lo que se trata. Pues bueno, como os decía, los británicos arrancamos con mucha fuerza. Además, tuvimos suerte y nos salieron cartas de movimiento por barco. El movimiento por barco británico es muy potente. Es más potente que cualquiera de las otras tres facciones. Y esto hizo que pudiéramos expandirnos con mucha facilidad y ganar colonias rápidamente. De hecho, en el tercer turno me parece que íbamos ya 6 colonias a favor de los británicos por 2 de los americanos. Lo que pasa es que casualmente a partir de ese momento la suerte cambió. Los americanos jugaron una carta de tregua y acto seguido pudieron jugar el evento en el que las tropas francesas llegan para apoyarlos. Así pues, bueno, ganaron una batalla en Savannah, en el sur de Georgia, y a partir de allí, en un turno en el que jugaron las dos cartas de tregua, pues pudieron conquistar 4 colonias, restándonos 2 a nosotros, y la partida acabó en empate. ¿Qué es lo bueno que tiene 1775? Pues es un juego que es el sinónimo perfecto de diversión. Con reglas muy muy sencillas, lo que hace es aportar una tremenda dosis de emoción. Yo no recuerdo, bueno, no sé si he jugado nunca un juego en el que me levante de la silla, tire los dados mofándome del rival, salga corriendo y chillando si el resultado me es favorable. Es decir, es un juego que aporta sensaciones muy satisfactorias con 4 reglas muy básicas. El secreto del éxito del juego, creo yo, radica en los dados. Cada facción dispone de unos dados personalizados con unos determinados resultados. Bueno, de hecho, cada dado solamente puede tener 3 resultados, que son impacto, orden de mando o huida. Y estos dados son personalizados en función de cada facción. Pues sus dados tienen unos resultados o tienen más de unos resultados que de otros. No me estoy explicando muy bien, pero lo entenderéis enseguida. Por ejemplo, los casacas rojas, para representar que eran unos combatientes disciplinados y que iban caminando de cara a las balas y que no tenían miedo a nada y que eran, bueno, un ejército muy competente, muy potente, pues los dados que los representan solamente tienen 3 resultados de impacto y 3 resultados de órdenes de mando. En cambio, no tienen ningún resultado de huida. Y, por ejemplo, pues las milicias tienen igual de resultados de huida, a lo mejor, que resultados de impacto y resultados de orden de mando. Es decir, que en función de las tropas con las que ataques, tiras igualmente dados, pero no son unos dados con unos números, sino que son unos dados con unos resultados, unos dibujos muy chulos, bueno, muy chulos, con unos dibujos, y que están personalizados para intentar representar las características de cada ejército. Aunque os parezca mentira, realmente el factor azar que puedan llevar estos dados no es determinante. Sí que es verdad que el juego, el azar le afecta. De hecho, hay 3 componentes que le aportan azar al juego, que son el orden en que robas las cartas de... las cartas de tu mazo, porque cada facción tiene un mazo personalizado, en ese mazo hay cartas de eventos y cartas de movimiento. Puede darse el caso de que una facción pues tenga más suerte y pille primero las cartas de evento más potentes, pero bueno, no creo que esto sea determinante, como tampoco creo que lo sean las tiradas de dados a la hora de resolver los combates. Pues en un combate tendrás más suerte, en otro menos, pero bueno, creo que el azar que te puede aportar esas tiradas de dados está completamente justificado con la emoción que aportan. Lo que sí que creo que puede empañar un pelín la experiencia de juego es el azar en el orden de turno. Porque el orden de turno se gestiona con una bolsa negra opaca y dentro se ponen 4 dados con los 4 colores de las 4 facciones, y cuando empieza una ronda, pues alguien mete la mano ahí dentro, saca un dado de un color y esa facción realiza todo su turno. Y luego así el segundo, y así sucesivamente. Bueno, en el caso que nos ocupa el viernes, por ejemplo, pues a nosotros, a los británicos, nos penalizó esta selección de turno porque las dos facciones británicas actuamos primero y los dos americanos actuaron después. De manera que ellos sabían que nosotros no podríamos darles réplica hasta el inicio de la próxima ronda. Y aprovecharon esta circunstancia para jugar la segunda carta de tregua y provocar así el final de la partida. Este es el único punto negro que yo le daría al juego. Sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, tal como funcionó el viernes, nosotros partimos al inicio de un turno con 4 colonias de ventaja y se terminó ese turno igualados a colonias, con un empate. Bueno, es la única mácula. Pero de todas maneras creo que no empaña para nada la experiencia de juego, ni la satisfacción que produce jugarlo, ni por supuesto la diversión. Y es un juego que tengo que recomendaros muy encarecidamente. Sí que es verdad que quizá es un pelín, bueno, iba a decir un pelín caro, pero claro, los que habréis seguido un poco ese en 2017 os parecerá una ganga. Pero bueno, el juego se acerca a los 50 euros y es un tablero y cubitos de madera y unas pocas cartas, no sé, parece que son 12 o 13 cartas por facción. Pero es un juego que estoy bastante convencido que amortizaréis enseguida. Se le pueden dar partidas con muchísima facilidad. Y el otro juego del que os quiero hablar también es un juego de la editorial Academy Games y es el Freedom the Underground Railroad, que es un juego que tiene una tónica opuesta al 1775 del que os hablaba ahora mismo, porque es un juego que va de intentar salvar esclavos. El juego está basado en, bueno, la historia americana de principios del siglo XIX, y nosotros somos abolicionistas, representamos personajes influyentes de esa época, y lo que pretendemos es, bueno, intentar conseguir que la máxima cantidad de esclavos posible, de los que trabajan en las algodoneras, bueno, y en las plantaciones del sur americano, pues crucen hasta Canadá para poder ser libres. Pues el viernes nos juntamos cuatro abolicionistas de Mordor del Sur para intentar salvar a 22 esclavos. El juego tiene una ronda muy sencilla, no hay ningún tipo de problema a la hora de jugar en cuanto a reglas, ni excepciones, ni historias de estas. El turno es muy, muy transparente y muy sencillo. Básicamente el juego lo que tiene es un mapa por el que van desplazándose los esclavos en sus rutas hasta intentar llegar a Canadá, y en estas rutas, en estos underground railroads que utilizan los esclavos para moverse, pues hay unos circuitos de cazadores de esclavos que intentan darles caza, ¿no? Entonces, el juego básicamente está dividido en tres épocas, en tres espacios de tiempo, ahora no recuerdo cuáles son, pero bueno, son tres épocas distintas. Cada una de estas épocas tiene disponibles una cantidad de tokens, y esos tokens lo que hacen es nos permiten avanzar a los esclavos. Por ejemplo, el token típico de la primera época pues nos dice que podemos avanzar tres esclavos una posición, ¿no? Entonces, aparte de los tokens de avanzar esclavos, hay otros tokens que nos permiten ganar dinero y unos tokens de soporte que valen $10 y que tenemos que comprar todos los tokens de soporte de una década para poder pasar a la siguiente y poder acceder a los tokens de desplazamiento, de movimiento de esclavos de esta segunda época, ¿no? Porque estos tokens de movimiento de esclavos, tokens de conductor que se llaman en el juego, son finitos y en el momento en el que se acaban, pues no hay para todos los jugadores. Se queda uno en remanente, que una vez lo compras y lo gastas, vuelve a la posición para poder volver a ser comprado, pero solamente hay uno, de manera que en el caso que nos ocupa el viernes, que éramos cuatro, si se llegara a este punto, nos encontrábamos con el problema de que solamente uno de los cuatro podía mover esclavos. ¿Por qué es imprescindible mover esclavos por el tablero? Ya no solo para que lleguen a la libertad, que es Canadá, y que es una de las condiciones de victoria del juego, en nuestro caso era salvar a 22, sino porque es imprescindible hacer hueco o liberar espacio de las plantaciones en las que se ubican esos esclavos. El juego tiene un componente que es el mercado, que son 8 cartas, que también marca las 8 rondas del juego, que es el componente que aporta frustración y agobio a partes iguales por excelencia. ¿Por qué? Porque en cada carta del mercado hay una cantidad de esclavos que a final de turno tienen que ser incorporados o tienen que ser comprados por las plantaciones. Si resulta que en las plantaciones no hay espacio para alojar estos nuevos esclavos, esos esclavos son sacrificados y van a un contador de esclavos muertos. Claro, por eso os decía que es importantísimo mover esclavos, ya no solo para que lleguen a la libertad que representa Canadá, sino para dejar zonas vacías en las plantaciones para poder albergar estos nuevos esclavos. ¿Por qué? Porque las condiciones de victoria del juego son terribles. Para ganar una partida de Freedom tienes no solamente que salvar esclavos, sino que tienes que evitar que te maten un número determinado de ellos, en nuestro caso era 20, tienes que comprar todos los tokens de soporte, y hay unos cuantos, y además resistir con estas condiciones las 8 rondas que dura el juego. Es un juego que, bajo mi humilde opinión, jugando en solitario, le pega también dos guantazos al Ghost Stories, como os comentaba antes del grande. El Ghost Stories es un buen solitario, yo juego alguna vez y me lo paso muy bien, pero ni mucho menos tiene la carga de agobio y de responsabilidad en cada una de las acciones que juegas que creo que tiene el Freedom. Además, en mi opinión, el Ghost Stories tiene un problema básico, que es la utilización de dados. Si tienes una buena tarde, puedes tener muy buenas tiradas de dados y el juego se convierte en un juego hasta cierto punto sencillo. En Freedom, este componente de azar no existe. Sí que es verdad que hay un poco de azar en una fila de cartas, la fila de cartas de los abolicionistas, en donde aparecen eventos que no son favorables y otros que nos putean. Y bueno, sí, puedes tener muy buena suerte y que te salgan solamente eventos favorables, pero es muy difícil. En cambio, Ghost Stories, bueno, hay muchas cosas que se deciden con una tirada de dados y que si tienes una buena tarde, pues el juego no se hace. Puede ser que no se haga extremadamente complicado. En cambio, en Freedom, siempre todas las partidas son a cara de perro, a vida o muerte. Nosotros no jugamos necesariamente mal el viernes, pero tuvimos un par de turnos en los que no pudimos conseguir dinero y perdimos la partida estrepitosamente. O sea que es un juego que aconsejo, bueno, si alguien está interesado en el tema, las cartas son muy chulas y tiene una explicación histórica de todos los personajes que fueron influyentes en esa época. Es todo calidad Academy Games, un tablero también muy chulo. Bien, en cuanto a componentes y todo, perfecto. El tema creo que está muy bien implementado. Sí que es verdad que provoca una sensación así un poco de pesadez, de hasta cierto punto de depresión, nada que ver con, como os comentaba, con el 1765. Pero es un juego que también tengo que aconsejaros porque funciona muy bien a 1, a 3, a 2, a 4 jugadores y las partidas no se hacen extremadamente largas. El otro día, con explicación y siendo que era la primera partida a 4, me parece que nos llevó una hora y media más o menos. Y me parece un juego muy bueno y muy original. Un gran cooperativo, un gran solitario. En definitiva, un juego con un tema que podríamos considerar especial. Y bueno, nada más. No quiero que esto se os haga extremadamente largo. Me queda pendiente hablaros de ese juego de mayorías en una próxima ocasión. Y nada, nos escuchamos en otro rato. Ah, por cierto, espero que me hicierais caso. La recomendación que os hice el último, bueno, en mi primera aparición en el tablero de Kabutor. No sé dónde leí hace poco que hacer el amor 3 veces por semana es beneficioso para la salud. O sea, que está demostrado clínicamente, al parecer. Hicieron un laboratorio y hicieron pruebas y escribieron libros, que es mucho mejor hacer el amor 3 veces por semana que tomarse frenadols y rollos de estos. O sea que, ya lo sabéis, hay que continuar practicando. Un abrazo, hasta otra. My name is John Crichton, an astronaut. Radiation wave hit and I got shot through a wormhole. I'm lost in some distant part of the universe on a ship, a living ship, full of strange alien life forms. Help me, help me. Listen, please. Hola a todos, esta vez me toca a mí estar aquí. Ya sabéis, esta es la sección de cierre, la sección casi podríamos decir de desguace, donde los que se quedan, bueno, pues ya son los que están al final de todo y les da igual. y en la que en vez de juegos de tablero, pues hablamos de cualquier cosa que se nos ocurre, que si una película, que si libros, que si música, lo que nos apetezca hablar. Y bueno, ya sabéis que últimamente estoy con bastante poco tiempo para grabar y de hecho a veces incluso ni se me ocurre muy bien de qué tema sacar o nada así. Y el otro día comentaba en Twitter, pues una tontería de las mías, que daba la casualidad de que últimamente me había coincidido ver varias películas que tenían algo en común que era bastante raro. Y es que eran películas rodadas hace un par de años, pero que a la vez estaban rodadas simulando que eran películas mucho más antiguas. Y Kabutur me dijo, oye, pues mira, eso te daba ahí para hacer una sección de cierre. Yo en un principio no lo vi nada claro, porque me dije, bueno, es que las películas estas tampoco están tan bien, ni las puedo recomendar tanto, y hacer una sección en la que no estoy entusiasmado con esto, pues igual no. Pero luego también me dije, bueno, para no perder forma de grabar de vez en cuando, pues por lo menos está bien grabar algo. Y bueno, aquí me tenéis. Ahora que ya sabéis que no voy a hablar de historia ni de juegos, pues podéis cerrar el podcast. Voy a hablar de dos películas. La primera de ellas es The Love Witch, que pude ver hace unos meses y que, bueno, yo no recuerdo bien cómo me llegó la idea de ver esta peli, pero vi la idea, me pareció interesante y dije, bueno, vamos a animarnos a verla. The Love Witch es una película sobre brujería y cultos y una bruja que busca el amor haciendo pócimas para atraer a los hombres y que está rodada, aunque es una película de 2016, está rodada un poco pues como siendo una película de los años 60. No sé si estáis intentando ver la estética a la que me refiero. Pues las películas que había en aquellos tiempos que tenían medios. Pues rodada con unos colores planos, con una cierta estética, con una forma de rodarla. Pues una película como Vértigo de Alfred Hitchcock o como los melodramas de Douglas Sirk. O sin irnos a algo tan guay, pues las pelis de Rosemeyer o algo por el estilo. La directora es una señora que se llama Anna Wheeler y que, bueno, parece ser que este rollo de la estética de los 60 le gusta bastante, porque la primera película que tiene, que se llama Viva, pues también es una película que hace lo mismo. Es una película de hace unos pocos años y que está rodada con esa estética e intentando simular una película rodada en aquellos años. Yo no sé cómo está esa peli porque no la he visto. Parece ser que es una especie de parodia de las pelis, de las comedias eróticas que había en la época, pero de Love Witch, desde luego, la jugada le ha quedado genial. Porque realmente tú ves la película y si no te dicen nada, te puede parecer por completo que es una película de los años 60 y que no es una película de 2016. Y la peli es una absoluta preciosidad en todos los sentidos. Ya tiene una declaración de intenciones muy, muy brutal al principio, nada más empezar la película, porque hay un plano, empieza la película con un plano de la tipa que va en coche y está rodada de manera igual a los años 60, súper falso. La tía va en el coche y no se está rodando un exterior con el coche, sino que se está rodando el coche en plano fijo con la tipa haciendo que conduce y detrás se sobreimpresiona un fondo. Y toda la película es por este estilo. Los colores están súper saturados, la estética está muy cuidada. La tía, por ejemplo, vive en una especie de mansión gótica que está decorada con cuadros y con historias y con simbologías. Y está todo súper cuidado, súper precioso y realmente es una chulada. Hay unas escenas hacia el final en la que está en una especie de feria medieval y que todo es con colores muy planos y muy, muy visuales y que cantan mucho unos con otros y parece que estás viendo una vidriera, es todo súper falso, pero es realmente hipnótico, es toda una preciosidad y realmente la película merecería la pena verse solo por eso. Y realmente, la verdad es que casi podríamos decir que esto es literal, porque una vez que le quitas esta parte a la película, pues el resto no está tan bien. A ver, vamos a explicarlo. Realmente la película tiene dos partes, o dos fuerzas, o dos cosas que nos quieren transmitir. La primera es la historia. La historia, sin contar spoilers, va de una señora que es una bruja y que intenta atraer a los hombres para encontrar su relación ideal. Y para eso utiliza pócimas y utiliza sus engaños y sus artimañas, pero la cosa nunca le sale como ella espera. Siempre acaba la cosa mal. Una cosa que me hace mucha gracia de cómo está contada la película esta es que, bueno, lo de los cultos de brujos y brujas, pues no es un rollo como que sea lo importante en la película. Es decir, no hay un tío que va investigando esto y descubre una sociedad de brujos y pasan cosas terribles. No, no, no. Esto está enfocado como si fuera la cosa más normal del mundo. La gente por la calle dice, ah, sí, sí, sí, hay brujos y brujas y cultos satánicos, pero bueno, mientras no se metan con la gente y no hagan magia negra, pues hay que respetar, hay que respetar. Y bueno, y es que realmente en la película los cultos satánicos y esto, y los cultos de brujos y tal, funcionan, pues como por lo que yo tengo entendido, igual que los cultos estos en la realidad, que básicamente son pues como un club que sirve para hacer relaciones, para hacer contactos, para crear una sociedad paralela a la de verdad en la que te crees mejor. Y pues aprovechando que tiene un rollete así siniestro, pues hacerte unas orgías y hacer unas cuantas cosas y hacer como que violas unas leyes y ya está. Pero bueno, la trama esta va evolucionando un poco porque, bueno, como os podéis imaginar, a la chica, la protagonista, se le va un poco de las manos el tema y hay unos policías que empiezan a investigar a ver qué está pasando. No entro en detalles. Y bueno, pues la película al principio te mantiene un poco de interés porque va dando giros para un lado, giros para el otro, y tú dices, hostia, a ver a dónde me lleva esto. Pero hay un momento sobre la mitad final de la película que todo esto descarrila. Pasan unas cosas al final, cosas que no tienen mucho sentido, los diálogos son tan malos que tampoco te meten mucho en esto de lo que está pasando. Hay en particular unas cuantas escenas en la comisaría de policía en que están hablando unos personajes y que son terribles, son la cosa más estereotipada del mundo dentro de una película que ya es un poco estereotipada, y luego la película acaba y tiene un final y ya está, y te da la impresión de que tiene un final porque la película se tiene que acabar y se acaba y listo. Bueno, esto argumentalmente, pero la segunda cosa que os decía que yo creo que la directora necesita transmitir es que toda esta historia, todo este argumento, pues en realidad lo que viene siendo es una especie de dimensión simbólica de la relación entre hombres y mujeres en general, vista desde un punto de vista pues feminista. Esto de la mujer que quiere conseguir un amor, que no lo consigue nunca, que siempre se le escapa, nunca se queda satisfecha, el hombre que tiene sus ideas, bueno, este tipo de cosas. Y ahí la película tampoco funciona, porque es de todo menos sutil. En vez de intentar meterte algún subtexto, pues hay algunas cosas que dan un poco de vergüenza ajena. Yo aunque esté de acuerdo, no esté de acuerdo con las ideas que la persona que me está contando la directora, pues por ejemplo, hay un momento que están la protagonista y el protagonista mirándose y taca, plano de la chica y de repente aparece una voz en off de la chica diciendo lo que piensa. Y luego plano del chico y te aparece una voz en off diciendo lo que piensa y lo que tienes que entender que está pasando en este momento. Y no, a ver, por ahí no pasamos. Esto es de, no sé, de parvulario de narrativa. No me puedes contar lo que quieres contar y me lo cuentas con una voz en off en vez de hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo de una forma más sutil. La película no funciona en ese sentido. Pero oye, ¿qué pasa? El problema que tiene realmente la película es que la película dura 2 horas y pico. Porque si esta película durara 1 hora y media o tal, pues con la estética y las 4 cosas sorprendentes que te pasan, pues se te hacía rápido y tenía un pase. Pero durando 2 horas, como dura, pues hay un momento en que dices, no, ya está, ya me contaste lo que querías contar, yo veo que no hay más donde rascar y no sé a dónde vamos. Resumen, bueno, pues que mirarla si os gusta la estética y tiene su gracia y está guay, pero tenía que haberlo medido de otra manera. No, el resultado final no es bueno. Vamos, esto queda pues para locos o gente que quiera verse la acelerada o intentar ver qué es lo siguiente que va a hacer la directora esta, porque a mí por lo menos me ha resultado interesante. La segunda película de la que voy a hablar, yo creo que es bastante, va a captar bastante más la atención de la gente que escucha este podcast, y es The Whisperer in Darkness. Que a los que os suene, pues sí, es una adaptación de una novela de H.P. Lovecraft, ya sabéis, del todo el ciclo este de los primigenios y todas estas cosas. ¿De dónde viene lo de esta película? Bueno, pues hace algunos años yo vi una película que se llamaba La llamada de Cthulhu, The Cult of Cthulhu, Ya sabéis que yo pronuncio Zuljo y me da igual lo que digáis. La idea del nombre este y de los primigenios en general es que fueran informes y que no se supiera cómo se pronuncian y que fuera algo alienígena. Entonces no tiene sentido que todos le llamemos igual o que le busquemos un sentido a la pronunciación. Bueno, pues la película esta era otra adaptación de un relato de Lovecraft, pero que estaba hecha por unos tipos que son la HPLS Society, que debe ser una especie de club o de asociación de locos y colgados de Lovecraft, que se dedican, pues se dedicarán a muchas cosas, se dedicarán a hacer partidas de rol, a hacer historias, pero además, de vez en cuando, pues producen cosas audiovisuales. Pues hacen audiolibros de las novelas, hacen discos. Yo me acuerdo de un villancico que hicieron hace algunos años que estaba muy bien. Y en el medio, un día, se les cruzó un cable e hicieron, pues creo que era el año 2005 o así, una película de La llamada de Zuljo, del relato de La llamada de Zuljo. Y era una película que estaba rodada imitando... el cine mudo. Estaba rodada como una película de cine mudo. Y yo esa película la vi, pues hará bastantes años, y me lo pasé bomba. Me pareció genial, me pareció súper divertida. Y que además era todo un acierto, porque claro, la película estaba hecha sin medios, sin actores profesionales y sin nada. Pero daba igual, porque como no importaba que los actores fueran buenos, porque intentaban coger el rollo del cine mudo, entonces pues estaban súper sobreactuados y bueno, le cogían un poco el tranquillo. Y luego, pues la falta de medios para hacer monstruos y escenarios imposibles se suplía por el hecho de que intentaban decorar, conseguir los decorados de la época. Entonces, pues por ejemplo... En el medio del relato, pues aparece la isla de Relec, pero aquello está hecho con decorados de cartón piedra, en plan expresionismo alemán, o si queréis algo más cercano, en plan los decorados viejos del 1-2-3, y claro, los ángulos imposibles de Relec de repente son montañas de cartón piedra con formas extrañas, y como todo está rodado de manera como antigua y extraña, pues no canta, no te parece raro, te parece algo pues que es... Eres partícipe del relato, te mete dentro del relato. Yo esa película la recuerdo muy, muy bien. Tendría que volver a verla, porque no la veo desde hace... La vi una vez, hace un mogollón de tiempo. Pero si queréis ver una peli buena basada en H.P. Lovecraft, que tiene muy pocas adaptaciones decentes, porque sus relatos son muy difíciles de adaptar y las cosas estas, pues intentar buscar esa película, que yo además creo que está en YouTube con subtítulos en castellano. Bien, el caso es que... Recordando esa película, pues me di cuenta hace poco de que los tíos habían llegado a hacer una segunda película. Parece ser que no perdieron dinero y consiguieron recuperarlo, porque esto debió ser una pasta, y se dedicaron a hacer una segunda película, que es otra adaptación de un relato de Lovecraft, que es The Whisper in the Darkness, y que, bueno, pues que esta no está rodada como si fuera cine mudo, sino que intenta estar rodada ya como una película sonora, pero una película sonora de los años 30, pues como una película universal de estas de Drácula o de El Hombre Lobo o Frankenstein, algo por el estilo. La película lo que viene a contar, el relato este de Whisper in the Darkness, es el relato de los Migo. Yo, los que sepáis un poco, bueno, yo no me he leído todos los relatos de Lovecraft, pero más o menos por las partidas de La llamada y por jugar al Arca Horror y estas cosas, te sabes la historia de los monstruos. Y bueno, pues te cuenta la historia esta de un profesor universitario que empieza a ver que pasan cosas raras en las montañas de Vermont, y cuando ya llega allí se da cuenta de que están una especie de raza alienígena que son los Migo, que viven en Plutón y que van a abrir un portal dimensional a la Tierra, y que aparte tienen gente que colabora con ellos porque ellos tienen la habilidad de coger los cerebros a las personas, meterlos dentro de un tubo, de un cilindro, y se los llevan de viaje, ven las maravillas del cosmos y, bueno, historias de estas de Lovecraft. Se da cuenta de que van a sustituir a la humanidad pronto y que tiene que avisar de todo esto. La película es básicamente una adaptación del relato, pero cambiando bastantes cosas. Porque, bueno, una cosa que yo ya he comentado en algunos momentos, y es que, bueno, pues para mí Lovecraft es un escritor bastante malo. Mola mucho en sus relatos todo lo que se inventó, la historia que subyace, el rollo de los mitos, el horror cósmico, que es una cosa como muy extraña, que no había nada antes que fuera así, pero luego lo que es narrativamente, cuando tú vas leyendo sus novelas, pues a veces son bastante aburridas. El tío pues mete muchísimos diálogos muy pesados o cartas que se meten por el medio, escribe muy rápido y muchas veces parece que te quiere contar su rollo y después el final pues le da igual, pone un final y el relato acaba y ya está. Así que para hacer la película esta tuvieron que cambiar bastantes cosas, sobre todo en la parte final, porque parece ser que en el relato pues el personaje descubre todo esto, luego escapa y dice, uy, qué horror, esto, a ver cómo explico yo todo esto. Y que aquí en la película no, en la película pues hay un desenlace, pasan cosas, hay una escena de acción que está muy chula hacia el final y el relato en sí tiene más ritmo que lo que es la historia original. La película en sí está bien, no dura 2 horas como la anterior, dura menos, se puede ver, más o menos te tiene un ritmo, te va contando la historia y todo está bastante bien metido. Lo único malo que yo puedo decir es, bueno, recomiendo que la veáis, pero lo único malo que puedo decir es que me parece que es mucho peor que la anterior. Y yo creo que en parte, sobre todo es por el hecho de que, bueno, de que el rollo mudo le quedaba mucho mejor a esta historia que este rollo años 30, película antigua. También puede ser esto, ojo, porque yo no he visto tanto cine mudo, pero sí que he visto mucho cine de los años 30 y 40 y que hay cosas en la película que yo las estoy viendo y que digo, no, esto no está bien. O sea, en los años 30 no se rodaba así. No se hacía este traveling, no se hacían estos efectos, no se hacían estas cosas. Esto está demasiado hecho de otra manera. Pero también está el hecho de que, bueno, pues aquí hay diálogos, los actores tienen que hablar y se nota que son malos. Muchos de los diálogos son un poco plomizos y un poco aburridos. Se nota que están cogidos de la novela. Y aunque lo hayan agilizado y hayan cambiado cosas, hay algunos momentos que se hace un poco pelma. Sobre todo hay una parte inicial en la universidad que está hablando con otros tíos y que hay como una fiesta y tal, y que es un poco aburrida. Lo que sí está bien, igual que en la película original, son lo de los efectos especiales, quizá un poco peor, pero bueno, ellos cuentan con la ventaja de que aunque meten mucho 3D, muchos monstruos, cuando salen los monstruos que tienen que salir, salen en 3D, pues es un 3D muy malo, porque no hay medios, pero como está metido una película en blanco y negro y los bichos salen poco y lo hacen de forma fugaz y está metido una peli como más antigua, pues no quedan tan mal, no está tan mal. En resumen, pues hombre, sí, esta peli sí que la puedo recomendar para ver. Sobre todo si te gusta el rollo de Lovecraft y te mola las historias, los mitos, y quieres ver una buena adaptación, que no hay tantas, pues yo creo que es bastante, que bueno, que es recomendable. Eso sí, sigue siendo mucho más recomendable la primera, que es justo de la que estoy hablando menos. Y nada más, yo creo que esto ya es todo. Aquí no voy a cerrar la puerta ya, porque ya no debe quedar nadie. Nos cierro el chiringo y nos vemos. ¡Hasta luego!